Bilbao y con Bea, el Rayo es segundo o empatado con el Betis, después de que ya es finalizado el Celta, empatado en el Ministadi. Bea, todo tuyo, vamos con el Capi. Sí, está preguntando Michel, ¿ha empatado el Celta? ¿Ha empatado? Sí, ha empatado. Pues sí, ha empatado. Toma, dice Ismael Martínez, segundo entrenador. Enhorabuena. Gracias. Partidazo, ¿eh? Bueno, esto es el equipo trabaja muy bien y bueno, lo importante es que todos podemos sumar. Me decías, date prisa, que hace frío y que hay que celebrarlo. Sí, son tres puntos importantes, empezamos la segunda vuelta y todavía queda muchísimo, pero bueno, eran tres puntos importantísimos. Por la de casa, otra vez, otra victoria impresionante. Sí, hay que seguir, los de arriba están muy fuertes, hoy el Celta ha empatado, pero bueno, yo creo que la línea de los tres es muy fuerte y no hay que perdonar ni un punto, ¿no? Bueno, y además en un partido en el que tú has sido doblemente protagonista por los dos goles. Sí, bueno, pero ya te digo que ya hace mucho que dejé de pensar en lo individual y pienso en lo colectivo y... Para mí lo importante es que el Rayo suma tres puntos y que hay que seguir en la misma línea. Somos 25 jugadores y aquí todos tenemos que ayudar al máximo. ¿Cuándo fue el último gol que marcaste de cabeza? Pues no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Habré metido alguno, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, como sean, ¿no? Sí, como sean. Lo importante, ya te digo, que ha servido para sumar tres puntos y que el equipo está en una muy buena línea. Bueno, gol de Movilla, por fin. Sí, también se lo merece, ha tenido muchas ocasiones y está llegando al área y bueno, hoy un golazo que han metido y igual, ya te digo, que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Oye, un gustazo que la gente grite Michel, Michel, casi durante todo el partido además. Sí, yo a la afición siempre digo lo mismo, que soy uno más de ellos, soy de Vallecas, me siento muy identificado con el barrio y bueno, les agradezco todo el apoyo. Uy, la vida pirata, espérate un segundo, vamos a ir. Que vamos, Bea, dice que Michel, que hay que celebrarlo, pero esto es que es maravilloso. Sí, la afición, ya te digo, que nos sigue a todas partes, hoy con mucho frío que hacía, que no sabían cómo iba a estar la carretera y aquí están, o sea que, bueno, por ellos ya te digo que va la victoria también. Gracias, Michel, nos vamos a quedar nosotros escuchando la vida pirata, hombre. Venga, gracias. Y que escuchamos un poquito, ¿no? Lo escuchamos. No nos cansamos de escuchar no. Esto que es parte del rayismo.